FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 7:05 de la tarde, estamos en Peor para el Sol, un domingo con frío. Con frío, y parece las 8, ¿no? Parece las 7, ¿viste? Está re oscuro. Parece de noche, parece las 10 de la noche, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, da como ganas, ¿no? De a ver, estar ¿ganas en de casa. Qué? Eso. ¿Ganas de qué cuando hace frío? A ver, me interesa, a ver. ¿Qué? A mí por lo menos, no voy a decir bueno. Cosas. Bueno, pero a ver, sí. El frío, vamos a ser sinceros, provee sí. un recurso distinto a sí. cuando hace calor, sí, ¿no? Es verdad. ¿Y qué uno cosas? Quiere estar más junto, digo, cuando hace calor dices no, pero cuando hace frío es como que uno... Agradece a TVA. Es claro. verdad, bueno, tuve la posibilidad de la semana, lamentable posibilidad sí. de viajar en tren, oh, ¿no? Sí. Y no me molestó la gente, el amontonamiento. Sí, sí, es verdad. ¿No? Sí. Como sí. que uno suele quejarse más las mujeres, sí. viste, que es como que no da. Claro, ¿no? Sí, porque esto es una cosa medio... Pero hacía tanto frío que era sí. como amistoso en o sea, un punto. Amistoso. Bueno, a mí sabes lo que me pasó, viajé también el tren. Sí. Pero tuve la poca fortuna o el poco tino de elegir mal y elegí, ¿viste esos vagones que tienen? Mitad furgón y mitad asiento. No, bueno, claro. Y me senté justo al lado de donde empezaba el furgón. Empezó la fumata en la mitad de sí. cosas, así que se me pasó el frío, se me pasó absolutamente todo. En el furgón vivencias, incluso estando al límite, vivencias sí, otras sí. prácticas. Sí. Y ya te vas olvidando del frío y vas viajando claro. por otros rumbos. Claro, ¿no? Ya te olvidas del viaje, del tren, de todo, te olvidas absolutamente de todo. Es verdad. Así que bueno, y cosas que pasan. Peor para el sol, tenemos que hacer el programa, es así. Es verdad también. El ventilador, sí. no sé, porque está acá en el estudio, ya. Preferimos una estufa. Walter, ¿vos tenés alguna estufa por ahí a mano, digamos? Sí, dice. Bueno, vamos a que gestione alguna estufa. Y sí, porque ya el ventilador sí, ya está. Igual te digo que me da frío verlo acá. No está prendido. Claro, pero es me da simbólicamente frío. Verlo ahí al costado. Sí, sí, ¿no? sí. Como que... Te da frío. No, fuera de contexto. Claro, no va. Fuera de contexto. Walter, sí. ¿usted qué hace cuando hace frío? ¿Qué hace? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? No. Mira, Él dice que mira partidos de Morón y se calienta. Claro, sí, miran fútbol. Ahora están los de River, ¿no? Bastante sí. potenciados. ¿Quién juega, Walter? No, perdón, que no sepa. ¿River con quién? Y Aldo Civi, de Mar del Plata. Bien, Aldo Civi, entonces están ahí como esperando. Bueno, también. Iniciar. Y deben estar también como para paliar el frío, ¡ay! Saltando, a pelearlo. Entendí otra palabra, no. sí. para paliar el frío. Sí. Y bueno, al periodista se lo ve ya con guantes, camufladísimo, ¿no? Ah, sí, ¿no? El relator, sí. Sí, es típico, ¿no? Como que los periodistas también te van situando qué época del año estás, ¿no? Porque cuando lo ves con los guantes, el coso, el móvil exterior, sí. todo. Y después, si no, en verano los ves así relajados, así es que verdad. Bueno. Bueno, hoy la televisión siempre encendida en el estudio, por sí. más que todavía los chicos de deporte brillan por su ausencia. No. Me parece que estos también prefirieron quedarse en casa, sí, me parece. Sí, pero bueno, nosotras tenemos el ritual ya de tener la televisión encendida, campeón sí, para sí. el sol. Sí. Bueno, vamos a decir las vías de comunicación. Quieren mandarnos un mensaje de texto. Mucha gente mandó mensaje de texto la semana pasada y no funcionaba bien el celular, ¿puede ser? ¿Sabes qué nos pasó? Sí, que nos no escuchamos el celu. Estamos claro. como medio, viste, claro. muy tan compenetrados. Es verdad, no escuchamos, pero esta vez sí vamos a prestar atención. Mándennos un mensaje al 1561-5403-59 y si prefieren llamarnos por teléfono al 466-559. Ahora nos vamos a un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, Walter? ¿Qué tenemos? Ah, justamente, mirá, el furgón de Culebrón Timbal. Vamos a este tema y luego regresamos con más Peor para el Sol. Hay un remolino que se lleva la verdad y la corta en pedacitos. En este tren se hace hueco, fuego, güey, y se disfraza del camino. ¡Remolino! Trae las estampas y te engaña por amor. Pasan los años y vos nunca te avivas. ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! Te quieren matar. He vuelto para regalo. Y el asesino eficaz aplicado sos vos. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol. Estamos conectadas al Facebook, conectadas porque en esta oportunidad solo somos mujeres. Claro, solo estamos nosotras. Así que recién recibí un mensaje de Jorge, sí, periodista deportivo, ¿deportivo? Comprometido. Bueno, me dijo que no va a poder venir hoy, así que estamos a la espera del único que nos queda. Que Iván. Iván, que vamos a ver qué sucede. Hay que ver si viene. Bueno, vamos a ver. Igual nosotros vamos a pasar alguna data después. No hay problema. Después vamos a tomar el mando del bloque deportivo. Exactamente. A ver qué resulta. ¿Por qué no? Ya nos venimos instruyendo con los chicos hace bastante, ¿o por no? Por eso, ya me parece que tenemos la posibilidad de encarar la situación. Tal cual. Bueno, sí, sí, sí. Feria del Libro, ¿no? Feria del Libro. Como todos los años, la Feria del Libro en la Rural. ¿Algo distinto? ¿Algo...? No. En realidad, para mí, por lo menos, que la visito todos los años, no me parece muy distinta. Conferencias. La primera estuvo Galeano. Bien. Hoy iba a estar Claudio María Domínguez. Ajá. Sí. Igual Claudio María Domínguez es medio... Está en su auge igual, ¿eh? Está en su... Tiene que aprovechar. Es como... Sí, ¿no? Es como Figuretti. Los está en momentos, todos lados, los ¿eh? Momentos, sí. Sí, está en todos lados. Porque en todos lados, en todos los programas, sí, en el que menos pensás estaba. Sí, está. Así que, bueno, está bien. Pero después más o menos lo mismo. Digamos, sí. Siempre hay algunos libros que son muy destacados en la feria. Y tienen que ver mucho con lo comercial, ¿eh? Claro. O sea, el libro más destacado. Claro. Eso te puedo decir. Sí que he visto que, por ejemplo, de películas, o que pronto van a ser películas, o de series. Viste que las series ahora tienen un nivel cinematográfico bastante... ¿Vos qué ves? ¿Anticipando lo que vendrá, digamos? O sí, a o raíz las historias. De... Por ejemplo, te doy un ejemplo. Sí. La película que hace poco se estrenó, que es Los Juegos del Hambre. Sí. Bueno, es una trilogía de libros. Uh-huh. Bueno, en la Feria del Libro es un boom. Casi todas las librerías lo tenían. El precio, obviamente, que va a ser... medio elevado, digamos, claro, para, me imagino, para los libros. Sí. Digo que vos comparabas con otros libros más o menos del mismo tamaño y más, y te das cuenta que estás pagando porque es un libro que ahora está al boom porque la película se estrenó. Totalmente. Y estaban todos los stands, y uno de los libros que por ahí más se vendían, otro de los que más se vendían, que era muy comercial también, que dice que la historia está bastante buena y la serie se está dando también, es de La Guerra de los Tronos. Sí. Que, bueno, es así como una historia épica entre reyes de distintos reinos que se pelean por el control. Bien. Y bueno, y las novelas también se estaban vendiendo, también carísimas. Son algo, creo que hasta ahora van, no sé si van 6 o 7 libros y dice que van a seguir escribiendo. Libros gordotes de 800 páginas. Ah, tremendo. Imaginas, tremendo. Y bueno, las series se están dando en HBO, ¿no? Claro, La Guerra de los Tronos. O sea que esa parte comercial está, sí, y porque es lo último, lo más, lo nuevo, lo novedoso, ¿no? Es verdad. Y vos sabés que están, yo vi mucho más concurridos que me ha pasado en otras... en otras visitas a la feria, sí, ¿no? Son los lugares donde se venden mucho los libros de autoayuda, los lugares donde están el stand, por ejemplo, de los budistas. Ajá. El stand de donde hay por ahí terapias alternativas. Hay mucho estrés por eso también. Me parece que tiene que ser eso. Hay mucho estrés, la ideología, sí, está, hay mucha gente, sí, que como que es parte de su estilo de vida, sí, pero sí, también, bueno, hay distintas vertientes, ¿no? Pero lo bueno es que surge el lector, puede surgir por motivación ideológica, por buscar una terapia alternativa que también está buena, ¿no? Sí, digamos, sí, como sí, que es interesante igual que... Pero como que vi que la gente compró mucho ese, sí, tipo, ese estilo de libros. Claro, claro. Como que por ahí esos stands estaban siendo muy visitados, uh-huh, y gente muy variada. Por ahí vos podés por ahí identificar a la persona que le gusta. En este caso había hombres, mujeres de todas edades. Claro, como que el lector a veces se perfila, claro, para una clase de libro. Exacto. Y uno ya es como que lo detecta, que es propio de esa lectura. Exactamente. ¿No? Uno así se que, da cuenta cuando sí, son... Sí, sí, es verdad, por ahí vos identificás docente, vos hiciste un docente que van los estanes de todos es los verdad. Manuales. Como tenés el que recorre la Feria del Libro, sí, de repente para acumular folletería. Claro. Que como sí, que quiere sí, ir y junta, sí. junta. Todo lo que sea gratis. Claro. Todo. Incluso, decime, a ver, si yo sí. no, creo que habremos ido juntas a una feria sí, del libro en donde sí. te hacían probar una bebida alcohólica que ahora no, sí. no la voy a nombrar, sí. obviamente. Sí, decís, sí, sí, ¿qué sí. tiene que ver con el libro? Bueno, claro. pero... Pero igual estaba ahí era... para probar y uno probó igual. Y mucha fila para esa parte. Es verdad, tenés razón. ¿Te acordás que sí tenés razón que había mucha fila? Mucha fila para bueno. la gente, bueno. Pero bueno, está el que recolecta folletos que después, sí. bueno... No sé para qué lo usará, ¿no? Para que quede ahí. En realidad creo que después se acumula. A mí me ha pasado que llevo folletería a millones. Sí, y queda ahí. Sí, queda ahí. Después no se utiliza para más nada. Claro, así que... claro. Pero bueno, hay un poco de todo. Sí. Y a nivel académico también sirve para esto de lo último, en cuanto a si uno está haciendo alguna tesis, algún trabajo claro. de investigación. Bueno, para eso ver sí. lo último que sí. hay en cuanto a la temática, al campo es verdad, temático, está sí. bueno también. Porque en realidad como te concentran todas las editoriales ahí, tenés claro. la oportunidad de que por ahí, si vivís muy lejos de Capital y como que el acceso es medio complicado, uh-huh. ahí sabés que tenés todas las editoriales juntas y podés ir buscando... Sí. el libro que necesitas y la temática, sí, eso está bueno. Algo que me pasó y que pasa también a muchas personas es, yo sí. sé que todos los años está la Feria del Libro y nunca llego sí. a realizar el ahorro necesario para ir con la plata suficiente y comprarme y comprar. En definitiva sí. lo que quiero. Sí. Como que sí. siempre... Es verdad, sí. Bueno, a mí me pasó que yo justo el día que cobré fui, así que te claro. me gasté todo claro, en libros. Claro, pero... Pero bueno, justo enganché justo, pero me suele pasar eso, como sí, decís vos. Es importante. Y son caros los libros, ¿eh? Sí, están caros, ¿no? Tienen... Había un par de mesas de saldos donde había libros a 20 pesos, a 30 sí. pesos. Inclusive hay ofertas donde llevabas, no sé, 3 libros a 40 pesos, los 3 libros. Ajá. Te llevabas uno gratis. No, tenía un par de... Una variante. Sí, había una variante. Había algunos libros que estaban accesibles. Pero lo que a mí me pareció que estaba muy caro eran los libros que estaban eran famosamente comerciales. O sea, claro. donde tenía mucho comercio son los que más caros estaban. Claro. Bueno, hay de todo. Acá estoy sí. viendo, según un diario muy incómodo de leer, que hizo sí. como una serie de autores de ¿sí? los, o sea, los libros más vendidos en la rural. Mira. Y bueno, el primero es Eduardo Galeano por Los hijos de los días, es el título más pedido del escritor uruguayo. Bueno, Galeano siempre ha vendido muchos sí, libros, sí, es como... Sí. Había mucho libro de Galeano, ¿sí, ¿eh? ¿No? Sí, muchísimo libro de Galeano. Bien, después está Florencia Bonelli, la trilogía Caballo de Fuego, tiene un lugar de privilegio en varios stands, así que bueno, ella estaba con este libro. Después Pilar Sordo, por los 5 libros de autoayuda de la psicóloga chilena, fueron muy exitosos. No Mira. Conozco de ella. No, yo libros. Tampoco, ¿sabes que no? No. No, y mira, no recuerdo haber visto libros ya, pero no. Pero ella tiene 5 sí. y fueron como de autoayuda y fueron los más pedidos. Los más pedidos, sí. Mira. Después, bueno, Gabriel Rolón, sí. Encuentros al lado B del amor, es el título más buscado del psicoanalista, bueno, es muy conocido. Sí, eso lo vi ese libro. Después sí. está Eduardo Sacheri. Con Papeles en el viento y Esperando a Tito, las más solicitadas del autor argentino. Bueno, Sacheri estaba con estos 2 libros. Y después Paul Hauster, el estadounidense siempre firme en las ventas, esta vez con Diario de Invierno. Así que muy solicitado por esta obra. Mira vos, sí, vos sabes que algo característico también de la feria, mucha trilogía, trilogía, y eso es lo que engancha, ¿no? Sí. Eso sí. es lo que engancha. Sí, y la realidad es, bueno, el problema es vos querés llevarte ese libro, pero sabés que tienes que llevarte el 2, el 3, el 4 y claro. el 5. O sea, ya es el gancho, ¿no? Es claro. el gancho. La verdad que sí, creo que los autores están estilando ahora armar historias que la puedan alargar en unas cuantas entregas. Claro. Cuestión de tener al lector en vilo y, bueno, y comercialmente, obviamente, ganar mucha plata. Totalmente. Porque una historia que podías hacer en un libro la haces en 5 y obligadamente tenés que comprar los 5 para poder saber el final. Así que eso te asegura que va a haber un lector seguro que te va a comprar los 5 libros. Así que, bueno... Eso, de eso había mucho. Sí, lo que estoy leyendo que dice que hoy va a estar abierta hasta la madrugada. Sí, hasta las 2. La Feria del Libro, que va a abrir hoy las puertas, bueno, entre las, bueno, 14. Ya están obviamente sí. abiertas, hasta la 1 de la madrugada por la celebración de la Noche de la Ciudad. Desde las 21 se va, el ingreso va a ser gratuito, así que, y paralelamente frente al predio de La Rural, en la Plaza Italia, va a haber un concierto de Pedro Aznar, donde se va a hacer un homenaje a Spinetta. Spinetta, sí, había visto la... Así la, que va a estar bueno, va a estar como bueno. va a estar muy movilizado. Muy lleno, seguramente. Seguramente que sí. Así que bueno, Feria del Libro... como siempre, bueno, hay que ir a ver qué sucede. Hay que ir a ver lo nuevo, a ver qué es lo que pasa. Tengamos la idea que, bueno, obviamente sabemos que es comercial, es esto de vender los libros, pero bueno, uno puede aprovechar a darse una vuelta, a llevar a los chicos. Es verdad. Hay mucho entretenimiento también para chicos, mucho que tiene que ver con la tecnología, muchas cosas que están buenas. Que están buenas, ¿no? Para los chicos, porque yo vi muchos están con ese tipo de cosas para chicos, más actividades y tareas como para chicos. Eso está bueno. Y está bueno, sí, porque por lo menos es otra cosa, ¿no? Bueno, y el libro convoca, ustedes saben que también es muy propio, se ha hecho en Ituzaingó y se ha hecho en otros lugares, pero también en Moreno, estas ferias del libro propias de la ciudad. Sí, acá en Moreno se hizo en lo que es la iglesia de Guadalupe, y está bueno porque ahí acontecen autores locales, ¿no? Claro. Como el otro lado, ¿no? El otro lado, sí. De que no es tan comercial, pero bueno, tiene que ver con la identidad también de autores que emergen de acá, de la zona oeste. La zona oeste, es que verdad. Está bueno. Sí, conferencias, muchas cosas buenas también. Que inclusive la radio estuvo transmitiendo desde, ¿no?, ahí. Sí, es verdad. Sí, nosotros no estuvimos. ¿Qué pasó? Bueno. Nosotros no estuvimos, no. Bueno, pero estaría. Bueno. Fuimos a ver la feria. Fuimos a ver la feria, sí, es la verdad. Feria, sí, fue. Bueno, estamos. ¿Qué hora es? Tengo un problema con. La computadora me dice una cosa, el teléfono me dice otra, la televisión otra. ¿Cuál es la verdad acá en todos estos aparatos? ¿Es y media? ¿Son 7:30, Walter, o no? No, todavía no. Faltan 5 minutos, pero bueno, igualmente de esta forma podemos pasar a un tema musical y cuando regresamos vamos a tener mucho más Peor para el Sol, porque esto recién está empezando. fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El placer

Bueno, momentos de noticias, variaditas cosas, ¿no? Un montón de cosas. Muchas cosas. Empezamos con la primera. ¿Dale? Tengo problemas de visión, ¿eh? No es la noticia esto, digo. Yo tengo dificultades de visión. Voy a hacer lo posible por leer, como dice. Sí, sí. El oficialismo espera apoyo mayoritario para la expropiación de YPF. Diputados tratará el miércoles el proyecto que prevé expropiar las acciones de Repsol en la petrolera. La UCR quedó envuelta en discrepancias internas, mientras que Felipe Solá se pronunció a favor de la iniciativa, pese a que en 1992 votó por la privatización. Pinedo del PRO votará en contra. Bueno, cambió de opinión. Bueno, che, uno puede cambiar, ¿no? ¿Qué? Puedo opinar una vez una cosa y la ¿sí? otra vez ¿tan otra. Extrema de privatizar y después nacionalizar? Sí, pero sí, ellos, ¿viste? ¿Qué sé yo? A veces soy oficialista, a veces soy de la... De ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el peronismo este que era Solá? Ay, del disidente. El disidente, claro, no me salía. Las variedades, ¿no? Sí, viste que pasa. ¿Por qué el abanico otra? Tiene que ser o una cosa u otra? ¿No podemos ir a los matices? Parece que no, no les cuesta, viste, los matices, es como que no los ve, me parece que tienen problemas con detectar los colores. No les cuesta, claro, tienen problemas, es verdad. Bueno. Yo te cuento algo acá que me llamó la atención. Qué sé yo, Sinfonía Fina en Corrientes, dice. ¿Sinfonía? Fina. Ajá. Dice, al participar en la 37 Fiesta Nacional del Surubí. ¿Quién ¿Cómo? Participó en la fiesta del Surubí? Hay gente que conozco que ha ido allá. ¿A la fiesta del Surubí? Sí, del Surubí. Tenés razón, yo también conozco gente. ¿Tendrá, ameritará que la su participación? No lo sé. No lo sé. Pero mira con quién se van a encontrar esta gente, ¿con amiga? ¿Con quién? Con el vicepresidente Amadou Boudou. ¿Qué hace ahí? Amadou Boudou se va a la fiesta del Surubí. Mira vos, ¿eh? Qué copado. Bueno, dice que estos eventos fomentan el turismo y el desarrollo de los pueblos, destacó él. Por eso es que va a esta fiesta. O medio que lo mandan, ¿viste? A mí me surge que los vicepresidentes los tienen así, ¿viste? No sé, hay un acto en Mongolia para hacer y lo mandan a elegir la reina de, no sé, va el vicepresidente. Creo que los mandan así, ¿no? A mí me parece, bueno. Dice que destacó la impronta de obra de gobierno del intendente capitalino Carlos Camau Espínola, del PJ, obviamente, en sintonía con el modelo nacional, y señaló la importancia de gestionar y articular en forma conjunta en los mismos sentidos. Dice Espínola, manifestó que siempre hay que buscar alternativas, como lo hizo el presidente Néstor Kirchner, que tuvo dificultades, pero sacó adelante nuestro país. Dice. Así que, ¿viste cómo se hablan? Es la fiesta de Surubí, pero terminamos hablando de todo, ¿eh? Claro, claro. Así que, bueno, nada. Era comentar que en Corrientes está la fiesta de Surubí. También ocurren esas cosas. Está el vicepresidente por allá. Todo sea por el incentivo turístico. Es verdad. Bueno, los que no están tan contentos con el turismo, sino que más bien siguen con los reclamos, son los asambleístas de Gualeguaychú, que continúan marchando contra la ex Botnia. Y se me fue el cursor, pero juro que la noticia estaba por acá. A ver. Había pasado, sí. Espera que todavía la busco. Aquí está. Buscamos. Los asambleístas denunciaron derrames tóxicos durante la movilización hacia el Puente Internacional General San Martín al cumplirse los primeros 1.500 días de producción en la planta de celulosa UPM ubicada sobre costas del río Uruguay. Así que dicen que mientras ellos realizaban esta movilización... Sí. Fueron testigos de derrames tóxicos, así dicen los asambleístas, aseguran, lo cual acentúa y refuerza el reclamo que ellos están realizando acerca de esta empresa que así muy libremente está siguiendo con sus gestiones políticas que tienen que ver con realizar estos tipos de producciones contaminantes, ya lo sabemos, y bueno. Continúan con esta medida. Con la medida de fuerza, sí, está bien, porque en realidad llevan hace bastante tiempo ya, ¿no? Sí. Todavía con esto y que no hay ninguna solución. Bueno, te cuento acá que en España hubo una masiva protesta contra los recortes de Rajoy. En la iniciativa del Gremio de Comisiones Obreras y el Sindicato de Unión General de Trabajadores, miles de personas de 55 ciudades españolas se manifestaron contra los drásticos recortes del gobierno conservador de Mariano Rajoy. Y en defensa del estado del bienestar y los servicios públicos. Sin embargo, el presidente español consideró que muchas personas pueden no comprender las decisiones que estamos tomando, pero el problema es la crisis, la recesión, el desorden de las finanzas públicas, y hay que hacer cambios estructurales y tomar medidas integrales. Y esto, ¿sabes qué me amerita un sí. tema que estuve leyendo ahí? Como eso fue medio cholulo lo mío, ¿no? Tengo sí. una así como una parte cholulo. Bueno, todos las tenemos. Sí, todos las tenemos. Y bueno, y estaba mirando sí. el problema del rey de ahí de España, uh-huh. de la monarquía en apuros. Dice que el reinado de Juan Carlos I lleva ya 36 años, pero concentró todos los escándalos en este año, ¿eh? Porque ¿ah, sí? dice, sí, sí. El yerno, mira el yerno, el yerno fue imputado te por está apropiarse... saliendo la Susana Rocasalvo. Sí, eso, viste. Quiero que lo sepas. Claro, no sé sale... si está bueno, pero voy a disfrutarlo. Claro, disfrútalo por ahora. A ver, ¿no? Contame. Me agarra la cholulé, viste, sí, sí, y se está convierto. Está bueno, está bueno, a ver. Me convierto. Sí. Mira, dice, el yerno fue imputado por apropiarse, apropiarse sí. de dinero público. Ah, mira, ojo, metiendo mano en la lata. Exactamente. Y después dice que se fue a una ridícula y frívola el rey, ¿eh? Sí. ¿Escucharon? Que se fue a cazar elefantes. ¿Cazar elefantes? Sí, se fue a cazar elefantes. ¿A dónde se fue? Bueno, a África se fue a cazar elefantes. Pero porque estaba aburrido. ¿Sabes claro. que esos tipos no saben cazar? Sí, era como una actividad. Se despertó y dijo, che, ¿qué hago? Ay, qué aburrido. ¿Saben? Quiero hacer algo y no claro, sé qué. No, claro, no sé, voy a cazar elefantes. Viste, España se está viviendo a pique, están haciendo una cantidad de recortes. La aparte gente que... cazando elefantes, digo, sí, también no estás, claro, o sea, no estás aportando en nada, digamos, ¿no? Como autoridad. No, y todo lo contrario, digo, haces un daño terrible a la naturaleza. Bueno, se fue a cazar elefantes. Se fue a cazar elefantes. ¿Y qué les pasó? Dice, bueno, se distanció de la reina Sofía, además. Y le apareció un amante. Ah, de claro, ya me la, ya me faltó la veía eso, venir. Sí. Faltó el amante. La amante es de 28 años. Ajá. 28 años menor que él. Ah, yo 28 años menor. Menor que él. Qué bárbaro. Sí, no, y bueno, ¿y qué pasó? Hubo escándalo, obviamente. Hubo escándalo con eso que apareció. ¿Y qué dice una mujer despechada en este caso? ¿Qué se dice? ¿Qué se justifica? ¿Defendés a tu marido después de eso? No, porque protocolarmente tuvo una cuestión, claro, ¿no? De sostener sí. el matrimonio y más sí, ellos como sí. figura del reinado. Pero me parece que con todas estas cosas ya se distanció, ya no pudo más. ¿Qué va a sostener? ¿Qué decís? Un desastre. Se fue a casar elefantes, no obstante anduvo con una chica 28 años menos. También fue a casar. El yerno que saca la plata al coso público y además, ¿y él sabes qué? Sí. Salió a hablar a los medios llorando, pidiendo disculpas. No, pero esas lágrimas de cocodrilo ya está. Ya la está. Verdad que no da. Ya de poco es el último que recurso que se puede. El llanto de un hombre. De, sí, ah, sí. Olvídate. No puede ser. No, la verdad que ya no. Después de mandarse todas esas macanas, no. Así que así está, te digo, el rey. El rey este de España. Sí, ¿eh? Se está mandando un par de cositas. Juan Carlos I. Juan si lo hace un rey, mira, ¿qué podemos esperar de eso? Sí, la verdad, mira, del resto. Olvídate. Pero bueno, es un desastre la monarquía, te digo. Bien. Ahí ya me pasó la etapa de la Rocasalvo. Sí. Bueno, igual esto tiene que ver también una noticia que tiene que ver con la tecnología, los hackers, los piratas de internet, estas cosas que suceden en la actualidad. Sí, sí. Sí. Acá dice, a ver, tengo problemas con... Para con buscar, el mouse. Ya lo encontramos. Un fallo de seguridad en Hotmail podría haber perjudicado a 13 millones de usuarios. La empresa anunció que el defecto ya fue corregido, pero que algunas cuentas pudieron sí. ser hackeadas. Los Opa. Piratas se aprovechaban de un error en el sistema y accedían entonces a las cuentas cuando se intentaba cambiar la contraseña. Sí. Así que recibieron un mail medio desubicado, algunos le echarán la culpa a los hackers, sí, o sea, otros sí. no. O sea que si quisiste cambiar tu contraseña, algún hacker se te metió en la cuenta y vaya a saber qué información sacó. Es un tema esto, ¿eh? Es un tema y siempre se sospecha esta cosa, viste que sí. está esta paranoia, aquí está, sí. que uno en realidad no lo sabe, sí. esta cosa de bueno, de que no hay que publicar tu, no sé, verdaderas datos claro. para llenar y crear tu correo, sí. pero sí, bueno, sí, estas sí, cosas sí. hacen sospechar que hasta dónde uno puede confiar, ¿no? En estas cosas, claro. en estos soportes. Sí. Porque vos pensás también que se utilizan mucho las compras vía web, donde pones tu número de tarjeta, donde pones esos eso datos. Eso siempre es algo que fui media reticente a ese tipo de... Es medio peligroso, aparentemente, si puede haber algún hacker. Por eso hay que tener muchas protecciones de las máquinas. Claro. Hay que tener cortafuegos y hay... Pero no es un cortafuego real, ¿eh? Mi cara, se llama Marta. Así. Tienen esos nombres. Uno se imagina, ¿viste? Un coso de fuego. No. Es un programa, en realidad, que no permite que personas se metan a tu computadora por otros accesos. Accesos así por detrás, como le dicen. Claro. De puerta trasera. Claro. Llaman así. Bueno, eso hay que tener protegido como para no... Bien, y también otras cosas que estoy... Bueno, acá, viste, con los diarios en internet, los portales de internet, sí. Tenés como, por un lado, las cosas serias, no sé qué, de golpe las chicas acá como... Las fotos ahí, sí, es verdad. Es sí, verdad. Pero no me interesa esto, hacemos otra cosa. Bueno, a ver, acá tiene algo que ver con, lo estaba viendo recién, sí. Algo relacionado a la Constitución, dice que va a haber una eventual reforma de la Constitución, suma más adeptos en el oficialismo. La sí. diputada kirchnerista Diana Conti indicó que habría que cambiar el sentido de la actual Carta Magna porque tiene una matriz liberal conservadora. Se ha manifestado así en línea sí. con el apoderado del partido justicialista Jorge Landau, así que no sé qué va a pasar con esto, pero bueno, se quiere cambiar un poco esta cosa de, se dice esta tendencia, esa matriz, así lo llaman, liberal sí. conservadora, que se puede ver en la Carta Magna, sí, uh-huh. exactamente. Así mirá que, vos. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Toda una movida, sí, ¿no? Una movida bastante importante. Uh-huh. Igual a mí me da como reticencia también, ¿no? Que empiecen a... Si bien sí. por ahí necesito un cambio, pero a mí me da medio cosita. Sí, hay que tener cuidado, cambiar, ¿no? Ver, porque ponen. Si es una lectura tan fina de las palabras, sí, de los sentidos, sí. bueno, modificarlos, realizar toquecitos también... Va claro, a modificar y va verdad. A tendenciar un, es verdad. Una ideología, ¿no? Sí, sí, sí, igualmente, sí. viste esos documentos estancos de hace tiempo que nadie los quiere tocar, sí. también suena como raro, como que nadie quiera tocarlos para algún tipo de modificación. Y tiene está que haber, buena, pero hay sí. que ver cómo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Tienen que modificarse porque los tiempos van cambiando, la sociedad también, y hay cosas que necesitan modificarse. Bueno, hace poco hablamos del Código Civil, que la verdad que llamó la atención. Sí. Pero bueno, es interesante. Sí. Igual sí, sí, sí. trajo muchas... polémicas. Sí, totalmente. Y opiniones encontradas por uh-huh. por esto también. Inclusive gente, yo he escuchado gente de los colectivos y en la calle diciendo que esta cosa, viste, ahora lo que ponen, están todos ahí re... Claro. Y hay gente que estaba de acuerdo y gente que estaba como sí. en desacuerdo. Y bueno, eso también tiene que ver con hábitos que uno sí. ya tiene como preestablecidos culturalmente, nos acostumbramos y de sí. golpe... Pero bueno, podemos estar de acuerdo o no a estos cambios, de eso se trata también. Claro. Bueno, yo nada más por el momento. No tenemos nada más. No, mira, yo tampoco. Acá como que, viste, las noticias vienen medio... Sí, van llegando, así claro, como... Claro, porque después tienen esto que... algunos portales son medio chonulescos, entonces te ponen como... Claro, decimos, acá me rellenaron, o sea, ya tenía un par de noticias claro. de golpe. Una tal Jessica Suta, que no sé quién es, no perdón. Tengo la más mínima idea, yo tampoco. Y un par de chicas más que, bueno, muy bonitas todas, pero no puedo decir claro, eso. Claro, no amerita lo que dice, que no. Bueno... ¿Le gusta desayunar? No sé qué. ¿Viste? ¿Qué me importa? No me interesa. No es importante. Exactamente. Bueno, acá me están haciendo una seña que tiene que ver con un CD, con música, ¿no? Vamos. Vamos. Y porque Guille es el que tiene más claro. conexión con Walter. Sí, yo sí. entiendo ahora por qué. Es porque están enfrentados. Claro. Todo el tiempo están chateando ellos internamente. Uno no, viste, está en otro lado. Sí, nosotros no. como que no estamos en eso. Bueno, no, pero bueno. Hay que acostumbrarse. Es cuestión de, claro, adaptarse al código. Bueno, Walter me está diciendo que nos vamos a un tema que vamos a escuchar, Walter. No sé qué me está diciendo. La rumba del piano de Fito Páez, lo vamos a escuchar a Fito y regresamos, continuamos, mejor dicho, con más Peor para el Sol. Mistura de égua e divã, refúgio, língua e fuzil. Se batem palmas pra nós, eu acho que tudo bem. Mas se me vai depois, a culpa é tua também. Já que falamos de amor, pincéis e até moedas, por que não falar de ti, amigo branco e negro? Tuas quatro patas querem festa, então vamos. Fecha a tampa. Meu piano é um pouco de mim, um pouco dele sou eu. Dois lobos numa prisão, viajando num carrossel. Tuas quatro patas querem festa, então vamos nessa. Já tá ficando muito quente, mais e mais. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. bien, continuamos en Peor para el Sol. Me llegan mates solamente porque una persona quiere ver el partido, entonces para venir para el lado... Claro, sí. Bueno, a ver, una persona, el operador está cebando mate porque viene a chusmear de reojo el partido. El partido, que va 0-0, ¿no? Van 0-0, sí. ¿Cómo hace para operar y estar pensando en que está jugando su equipo? ¿Cómo, qué haces? ¿Te concentras en qué? Es muy responsable. Los botones, claro, está bien. Porque si es muy fanático, yo sé que es muy fanático, o sea, esa campera lo dice todo. Sí. Si es muy fanático, eso habla de cierto profesionalismo, ¿no? No mezclar las cosas. Claro, debiera ser. Debiera ser, quiero pensar, ¿no? Y también está tomando mate, hace todo. Hace bueno, todo, está hace perfecto. Todo, está bueno. Es el operador ideal, digamos. Bueno, tenemos mensaje. Nos escribieron un mensaje. Nos mandaron un mensaje y nos pidieron un tema. Sergio sí, de Paso del Rey. Exactamente. ¿Qué Sergio tema no, quiere Sergio? Quiere Tantas escaleras de Las Pastillas. Y dice que no lo extraña Guille, ¿eh? No lo extraña Guillermo Amaro, qué malos no, que son. Qué malos, ¿cómo no van a extrañar la voz de Guille? Sí, yo lo extraño mucho a Guille. Sí. Sí, se hace extrañar, te digo, ¿eh? Sí. Cuando no viene... Pero hoy se fueron todos, o sea, hoy nos dejaron solas, nos dejaron las dos solas. Totalmente solas. Sí, y acá así que, bueno, nos toca a las mujeres dirigir hoy. Está bien. Así que nos va a tocar dirigir hoy la parte deportiva. Eso, estoy pensando, no me quiero, claro, imaginar lo que va a ser eso. Estoy pensando en cómo voy a valorar la información, qué criterio voy a usar para difundir lo deportivo, claro, ¿no? Es verdad, yo también. Porque yo en este tiempo no pude, digamos, como incorporar hábitos. Claro, sí, yo estuve mirando nombres, jugadores y cosas y dije, no, conozco, no sé. No, pero bueno, por ahí nos pueden ayudar a hablar algún. ¿No? ¿Walter, te animás? Walter, va a ayudar. Hace todo, Walter, inclusive. Después tengo mal el enchufe de mi casa, que puede pasar también. Aprovechémoslo. Claro, ya ¿no? que hice todo. Las mujeres somos medio de pareja. ¿No? Lo exprimimos. Es verdad. ¿Cuál mitad de naranja o mitad de cítrico? Bueno, basta, me está aturdiendo. Bueno, ¿ya tenemos el tema? Sí, bueno, vamos a escuchar entonces a las pastillas del abuelo. Las pastillas del abuelo, este tema dedicado muy especialmente para Sergio. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme. Me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado. No ves que me caigo, agárrame la mano. Cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi inconstancia. Que nos conste, si una bola no gira, no sirve para nada, porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todo? Te golpearon la puerta y no saben bien a qué fiesta vinieron. Ves que bola y no gira, no sirve pa' nada, porque está atascada, mi amor. Música.

Seccional Moreno Merlo te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Nos queda. No, ¿qué? Shakira, no. No, porque tenemos que hacer nosotras ahora la columna deportiva, sí. Y teníamos que haber. A Shakira, no teníamos que haber elegido el tema, pero bueno, viste, claro, ya está, bueno. Como esto ya está contratado de esta forma, parece. Así que ya hay que hacerlo con Shakira de fondo. Hay que respetarlo. Bien. Bueno, y uno, viste, como que va ocupando, sí, distintos roles en, ajá, la radio, y bueno, y ahora nos toca ser las columnistas del deporte. Qué miedo, me da un poco de eso. Así que lo más fácil es abrir, mira, yo te digo, sí, como decimos, abrir el portal muy, sí, conocido de, mm, deporte, y voy a leer las cosas de ahí. ¿Qué voy a hacer? Y sí. Si Walter después viene a leer la tabla de posiciones, ¿o no? Sí, me, sí, dice que sí. Que sí. Bueno. Así que bueno, empezamos así con las noticias, ¿no? Sí, y empecé a ver con la que tenemos. Bueno, a ver, espera que vamos viendo lo que hay por acá. Che, estos títulos. Dice, lo tapó la espuma. Sí, lo voy a leer tal cual. Lo tapó la espuma. Quilmes le ganó 1-0 a Chacarita. Continúa en puesto de promoción y hundió al Funebrero. ¿Quiénes son los Funebreros? ¿Quién hundió? Chacarita. Ah. Chacarita está en la B. Metro, en la, perdón, B, te tenés que presentar antes, porque si no, no sabemos quién se incorpora al micrófono. ¿Quién sos? Ustedes me deberían. Bueno, pasar. Walter Fuentes con nosotros, operador y ahora comentarista. Comentarista deportivo. No me den más título. Chacarita es el clásico de Morón cuando está en, sí, la B Metropolitana, por eso, sí, nuestro conocimiento. Y está a punto de descender Chacarita. Está en, ajá, descenso directo por ahora. Un, ah, torneo muy malo. Muy malo, ¿sí? El peor de los últimos 3 años más o menos de Chacarita, este, epa, es el peor, el que lo va a llevar definitivamente al descenso a la B Metropolitana. Ah, perdón, no, que yo caigo porque a mí me cuesta, por eso lo Funebrero, porque la Chacarita sale, por eso, claro, ¿no? Claro, te das cuenta, todo tiene sentido, te das cuenta, eso, es así. Sí, bueno, claro. Romy, no entiendo, aunque, nada, aunque sean de San Martín ellos. Claro. Ah, bueno. Aunque sea eso. O sea, bueno, pero está bien. Bueno, no sé. A ver qué hay, dice. Vos decime si bajo, si a ver, subo, subí, a ver. Subo, ahí. A ver qué dice. No, eso yo no lo voy a leer porque no queda en, sí, pero radio. Dice, ese. No dice todo completo, está hasta la mitad. Dice, hijo de Remil. Sí. Bien. Campestrini se sacó. ¿Quién es Campestrini? Y anduvo a puro insulto en pleno partido. Fue en el PF. ¿Qué es eso? No entiendo nada. El partido final, calculo, no entiendo. Ah, es un código de, es un código del diario. Así, del diario. Bueno, que... la cosa es que el tipo mutió, estaba enojado. Le dio un insulto. Claro, que... hijo de Remil, porque se ve que los estaban goleando. Claro. Bueno, típico de cancha, ¿no? Y sí, es no verdad. No entiendo mucho yo, ¿eh? Sí, estoy, no medio sé, perdida. No tengo ni idea. Bueno, a ver, acá a ver. Dice... ay, bueno, esto no se lee, ¿no? Tengo que cliquear acá. Sí. Bueno, acá... cosa rara por acá. A las tablas de posiciones, ¿cómo se lee una tabla de posición? No, esto no te, no, voy a decir cómo se lee esto. Las fotos no, eso. A ver, chico, las tablas de posiciones. Hago acá. Sí, primero te dice los partidos que se estuvieron jugando por fecha. Sí. Y después ahí hiciste el clic y te manda a la tabla. Te intenta vender algo. Sí. Perdóname. Hay algo comercial. No sabemos mucho el manejo. Siempre intentan venderte. Ahí estamos en la tabla de la primera división. Sí. Que se encuentra con Boca puntero con 24 puntos. Ayer ganó. Ajá. Ganó por penales. No. Eso fue el partido anterior, perdón. Sí. Ayer ganó con un gol de Silva de chilena que estuvo muy bueno. Yo lo vi, tengo que reconocerlo. ¿Podés ver un partido de Boca? ¿No te hace mal? No. Vi el gol nomás. Ah, está bien. ¿Pero sos de mirar partidos del equipo contrario o no? De otro equipo sí, de Boca no. Yo no miro partidos de Boca. Me dedico a ver partidos de otros equipos porque me gusta el fútbol, pero con Boca tengo algo especial. Concentrás tu energía en otra cosa. Claro. En la punta lo persigue Vélez Sarsfield con 23 puntos. Tercero viene Newell's con 22. Y cuarto lo sigue Tigre, que Tigre estaba hasta hace un tiempito en descenso directo. Ahora continúa. Sí. En descenso directo estaba Olimpo, lo sigue Tigre. En la promoción estaría jugando San Martín de San Juan y San Lorenzo. Esto por ahora, todavía faltan fechas para definir, claro. Pero está casi sentenciado. Ya está, ¿no? Sentenciado que Olimpo, entonces que se va. Olimpo y Tigre es muy probable. Tigre debería ganar. Sí. Casi todos los encuentros que le siguen de acá a finalizar el torneo. Sí. Y depende de los otros equipos que pierdan, los equipos que están comprometidos. Uh-huh. Olimpo, San Lorenzo, San Martín de San Juan. Sí. Que pierdan varios partidos para el acumular puntos y que los otros tampoco acumulen. Y tomar un airecito. Claro. Que no lo va a lograr por básicamente las reglas del juego. Y o sea, sí. No posible. Sale todo tan fácil. Claro. En el B Nacional, por ahora, Instituto está puntero en la tabla con 62 puntos. River está jugando, ahora está en su entretiempo, un partido que va 0-0. Uh-huh. Que Cabenay erró una gran posibilidad de gol, clara, pero bueno, la erró. Lo persigue tercero en la punta Rosario Central con 56 puntos. Después viene Quilmes, Boca Unidos, pero... ¿Y River está como con posibilidades de, por ejemplo, de volver a la A? Sí, River está puntero en la tabla de los promedios. Sí. Lo persigue Quilmes, que volvería a jugar en primera. Instituto, que ascendería, está tercero. Jugaría la promoción contra San Martín de San Juan o contra San Lorenzo. Después, el otro que jugaría el ascenso sería Rosario Central, que hace 3 torneos más o menos, si no estoy mal. Que está en la B Nacional. Sí. Y después, bueno, en el descenso directo está Chacarita. Lo sigue Desamparados, el clásico de San Martín de San Juan. Desamparados, cierto. Yo Desamparados de San Juan. Es muy triste. Ya un nombre así de... Ya te indica que tenés que perder y estás condenado al fracaso. Es verdad, tenés que cambiarse ese nombre. La y campaña que... para que cambien el nombre de Desamparados, ¿eh? Hay que decir que yo soy hincha de Desamparado. Sí, de verdad. Es medio triste. Es triste. Sí. Pobre la gente desamparada. Bueno, igual estaría bueno leer un par. Vos quedate con nosotras, bancate este momento. Yo les hago la segunda parte. Hacete, claro. Sí, hacer no, aguante. No, que recién no entendíamos medio una esto, ¿eh? Dicen, El viernes se jugó Estudiante Vélez, ganó Vélez 2-0. Después también se jugó Lanús Racing. Ganó Lanús 3-1 a Racing. El sábado San Martín de San Juan, Godoy Cruz. Ganó San Martín de San Juan. Newell's Old Boys 1-1, empate. Boca Colón 1-0 con el gol de Silva que estábamos destacando, que acá está la foto. Sí. Independiente Banfield ganó 2-0 Independiente. San Lorenzo Arsenal, hoy lo pude ver el partido, muy lindo partido. Ganó San Lorenzo 2-0. ¿Cómo es un lindo partido? Un partido que si la pelota para empezar no se va afuera, ya es lindo. Porque te entretiene. Está bien. Ah, mira vos, ese elemento es ese entonces. Uno de los elementos es ese. Que la pelota esté en juego constantemente amerita a que sea un lindo partido. Te concentras ahí, no es que se escapa la pelota. No, está todo en su lugar. Claro, como ¿no? que parió, no se para el partido, es como que ahí activo. Aparte, bueno, si no se para tanto el partido por lesiones o faltas, no se adiciona tiempo. No se da tiempo adicional. Claro. Y entonces, a los 90 minutos, sabes que termina. No se pierde el tiempo, digamos, ¿no? Claro, vamos a decirlo. Se juega más rápido. Claramente. Unión Olimpo ganó Unión 2-0 también. Argentinos Rafaela 0-0. Belgrano Tigre jugarán el lunes a las 19:20. Y ya volvió el partido de River, que casi hace un gol, y no sé cómo lo estoy cantando tan triste, pero casi lo hace. Lo miré, ya casi hace un gol. Se notó por justo, su tono. Sí, se notó por justo su tono. Levanté la mirada y estaba Cabenagui a punto de... Ah, quiero decirte algo, si llega a ocurrir que seguís hablando, ¿no? Al micrófono y hay un gol, lo puedes gritar, ¿eh? Está permitido. Sí, permitido, sí. Bueno. Sí, lo puedes gritar, total. Sí, no está ayudando. Ya los chicos ya se despacharon un montón de veces, casi nos dejan sordos y ya nos acostumbramos nosotros. Ya está, es parte. Bueno. Te estoy viendo que ganó Nadal. Nadal. Está mordiendo la copa. Venció por 7-6 y 7-5 a David Ferrer. Ah, me sacó el... Ahí está, me amplió. Así que... ¿le ganó? Sí, es su título número 34 en el polvo de ladrillo y quedó a 11 del récord que posee Guillermo Vilas. Bien. Bueno, bien Nadal, ¿eh? Y está mordiendo. ¿Por qué morde el trofeo? A ver, está mordiendo la copa. Sí. Para comprobar si es de oro. Viste que antes... mordiendo. Ah, claro. Pero igual tiene pinta de plata eso. O como Homero, para ver si hay plata. Chocolate abajo. Claro. Eso es plata. Está mordiendo. Claro. Está hay una foto que me llamó la atención de este director técnico acá. Dice, no renuncié, te dice el tipo. No, pero es que se el me vasco. Fue. Ahí está. No renuncié. Sacana, el vasco Asconzábal aclaró que él no tomó la... A ver, ¿cómo te lo tengo que decir? No tomó la decisión de irse de Estudiantes. Y le apuntó a la dirigencia. Mi idea era... jugármela con Racing, pero no me sentí apoyado. Todavía no hay novedades de su reemplazante. Se le da una cara de no hacerse cargo, ¿no? En un punto siempre es como que se le echa... siempre es culpa de la barra, de la hinchada o de la dirigencia. Claro. Nunca toman la responsabilidad los... Ahora, esa cara de Asconzábal de diciendo, yo no renuncié, no le creo nada. O sea, tiene cara de mete cuerno. Sí, si engañó a la señora, ya con esa cara en la foto te digo, es un infidelidad. Sí, no le creas nada. No le creas nada si te dice que no se encontró con ninguna. Para comprarle un auto usado a ese muchacho. Claro, sí, más o menos. Bueno, ¿qué dice? ¿Se trepó el monito? Así son los titulares. Los titulares son muy... Se trepó el monito, dice. ¿En Bilbao? Me quedé con las ganas de... No sé dónde... No sé dónde estaba. Más abajo. Con el monito? Ahí, dice. Se trepó el monito con un rendimiento perfecto. Altuna se quedó con el triunfo del TC entre Leu. Ah. Lo escoltaron y no sé qué seguirá por ahí diciendo más detalle. O sea que es el TC. Se trepó el monito, no sé qué le dice en monito y es un corredor. Claro, ahí se lo ve festejando. Un rendimiento perfecto. Altuna se quedó con el triunfo. Así que lo escoltaron Espataro y Castellano. Castellano. Girolami, puntero del campeonato, sí, y terminó con 24. 24. Puntos. La extraordinaria maniobra de la serie con que superó a Mariano Werner. Werner. Fue clave para todo lo que ocurrió después entre Leo. Así que le fue muy bien a este señor. Que siempre la clásica foto que es descorchando el champán y chorreando mojando todo el felicidad alrededor. ¿No? Sí. ¿Por qué eso, no? Bueno, me gusta. Muy masculino. Sí, ¿no? Toda esa cosa del no. Siempre tiene que estar el champán descorchado. Sí, y las chicas al costado y el festejando. Sí, toda una cosa. Pasándola bien. Bueno, ¿qué más? A ver. ¿Qué más tenemos? Bueno, sepan disculpar nuestra cobertura deportiva. Nos dejaron en banda. Lo voy a decir otra vez. Nos dejaron en banda. No, eso no. ¿Te interesa, Walter, eso? No, estoy viendo si hay más noticias. Chicas, ¿qué cosa? No, yo... Claro, no estoy acostumbrada a los portales deportivos de los hombres. Es como que, ¿no? Que tienen como varios elementos. Motivadores, ¿no? Como, por ejemplo, chicas al costado, ya lo vimos. Títulos que hablan de... Sí. Había uno que decía, le gusta arriba, le gusta jugar arriba. Cosas así rozando como... hasta lo machista, ¿no? Sí, diría, ¿no? Yo. Sí, sí. En un punto. Dale gas. No me gustó. Caruso. No me gustó, dice. Había otro que decía como no se lo banca, no sé qué, una cosa. Le gusta ir arriba. El Tate ganó un partido clave por la permanencia con dos goles por vía aérea. Bueno, etcétera. No me interesaba igual mucho. Unión 2, Olimpo 0. De eso se trata entonces el titular. Por eso le pusieron... Que le guste ir arriba. Ah, que le guste ir arriba. Bien. Bueno, está bien. Bueno, verdad que esto se debe, esta cobertura deportiva humilde, se debe a que nuestros columnistas no sé dónde están. hoy faltaron, no vinieron. Así que bueno, la próxima vez tendrán que dar su debido justificativo. Obviamente, ¿no? Explicaciones a llevarnos a que nosotros tengamos que decir estas noticias de las cuales entendemos muy poco. Muy poco, muy, ¿no? Poco. La tabla de posiciones es algo que es tan simple, pero viste que sí. Te vas dando un detalle específico. Claro. No lo entiendo, no lo entiendo. Es como la tabla periódica cuando hacías en química. Sí, la tabla periódica de los elementos, la tabla de posiciones de los partidos, me cuesta. Imposible. Gracias a Walter que estuvo apuntalándonos. Sí, ahora, vamos a relajarnos un poco, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar a Charly García, que estuvo presentándose en Estados Unidos, que le fue muy bien, como siempre. Sí. Después vamos a estar tirando un poco de data respecto a él. Ahora vamos a escucharlo y continuamos con más Peor para el Sol. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada. Cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Estás escuchando, Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Bueno, lo que estamos escuchando es un tema de película, porque en Peor para el Sol vamos a empezar a mostrarles, hacerles escuchar temas muy representativos de películas, ¿no es Exactamente. Así? Exactamente, temas de películas que son clásicos nuestra de las películas, ¿sí? Que están sonando, y esto lo que sonaba ahora era sí. Malagueña salerosa de Chingón. Ajá. ¿De quién es esta película? Sí. Es de Kill Bill. Ajá. Muy conocida, que aparecía, ¿se acuerdan? David Carradine, haciendo de personaje este tan malvado de Bill. Y teníamos a Uma Thurman, que hacía el personaje de la vengadora, de la novia. Uma potencia, ¿no? Sí. Verla así, a quien a más de una nos han dado ganas de tener ese rol, ¿no? Aló. ¿Cuándo uno no se ha imaginado, en algún momento de rabia, entrar como con el traje amarillo? Ah, sí, y empezar, ¿no? La verdad que sí. Es como que es motivo de descargue, me parece. Que sí, tiene. Claro, representa justamente eso, motivo de descargar. Exactamente, bueno. Y este tema ha sido característico, ¿por qué? Porque en la segunda entrega, cuando ella va a buscarlo a Bill, pasa por un pueblo de México. Y así que bueno, es característico, obviamente ese tema lo canta un español, pero bueno, tiene que ver con toda esta cultura que ella se encuentra con el mentor de Bill, uno de los mentores de Bill, y en un pueblo que bueno, donde... supuestamente el tipo es como un regenteador, regentea a algunas chicas. Ah, bien. Bien. ¿De qué se trata? Sabemos bien de qué se trata. Es de la novia Uma Thurman, que hace el personaje, de Beatrix Kiddox, que obviamente se quiere vengar de Bill porque Bill le hizo pasar muy mal. Ella era una asesina. Claro. Una asesina. No te olvides tus orígenes, claro. Claro. ¿Y qué pasó? Cuando ella se entera de su estado, que está embarazada, decide dejar este vida de lampa, que ellos obviamente los contrataban para asesinar. Muy buena era en eso, ella. Debido a eso, debido a que era muy buena. Especialista. Especialista en eso. Debido a eso, ella decide dejar a los a este grupo de asesinos que lideraba Bill, que todos tenían nombres claves, ¿viste? Mamba Negra. Ella era la Mamba Negra. Eran después estaba Lucy Liu, con que también es así un personaje, y ella era Boca de Algodón, y eran todos así como nombres de víboras. Ah, claro, está bien. Todos nombres de víboras, eran nombres claves. Walter, quiero escuchar, ¿podemos escuchar un poco más del tema? Dale, escuchamos un poco más y a ver... ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Bueno, la cuestión que esta muchacha, nada más y nada menos que su potencial de asesina, ¿no? Digamos, exactamente. Guarda con ella. Así que bueno, al dejar este grupo de asesinos, ellos lo persiguen, obviamente, es como que nadie puede dejar el grupo. Claro. Y bueno, la terminan, creen ellos, asesinando. Sí. Y no es así. Y no es así. No, no, y ella vuelve para vengarse. Encima es mujer, chicos, no se olviden de eso, por favor. Todos los condimentos necesarios. Sí, sí, mujer, asesina, súper entrenada, y encima le hace mal. Obviamente que se va a vengar y olvídense, no, con todos esos talentos. No. Eso es algo que tienen que aprender los chicos. Bueno, vamos a, esta vez en el programa agarramos la batuta nosotras. Exactamente. Y está bueno porque empezamos a dar parámetros de nuestro lado femenino. Es verdad. Despechado, es verdad. ¿No? Porque las mujeres nos amamos así todo el tiempo. Ah, no, obviamente que no. No quieran creer que es no, así. No, claro. No, obviamente que no. Así que, bueno, a esta chica le tocó pasar por esta situación y bueno, tocó vengarse, ¿qué va a hacer? Claro, es ya así. Está, bueno, es así. Es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y en el volumen 1 de Kill Bill tenemos una escena justamente que la representa a Lucy Liu, que su personaje es Onren Shi, se llama. Tiene como un origen japonés, norteamericano, chino. Sí, una mezcla, ¿no? Una fusión, sí. Exactamente. Lo cual también su niñez ha estado marcada por asesinos, claro. y demás, que ha sufrido muchísimo ella. Y debido a eso también tuvo un entrenamiento así, muy violento. Uh-huh. Y se ha vengado también de niñez. Son como, mujeres, de cuidarse, de cuidado. Sí, no le hagan nada, no le hagan una porque si no... Piénsenla antes. Y ahora tenemos un audio que vamos a escuchar justamente de una escena, sí, en donde hay alguien que a ella la justamente trata de, obviamente, en contra de ella. Y bueno, esta es la reacción que tiene Lucila. A ver. Escuchemos. As your leader, I encourage you from time to time, and always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. このファック野郎と同じようにね。 Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Bueno, me puedo contar que... Te cuento esta escena. ¿Qué le pasó? Igual, hay un hombre ahí. Hay varios hombres. Al inicio te puedes escuchar los ruidos y te imaginás. Ya me imaginé lo que ¿qué le pasó? Hizo. Y sí. Aparte esta cosa de la voz acelerada en japonés. En japonés, sí. Y en inglés todo me estaba dando a entender que había una escena bastante densa. Bastante, ¿no?, violenta. ¿Esto qué pasa? Onren, en toda su vida, llegó a ser jefa de los Yakuza en la película de Kill Bill. Y bueno, hasta ese momento está en una reunión de los Yakuza. Pero ¿qué pasa? Muchos de los líderes que pertenecen al Yakuza estaban de acuerdo porque ella tenía varios orígenes, como te dije, norteamericano, japonés, chino. Entonces, uno de ellos es el jefe Tanaka, el que en realidad se pone en desacuerdo y dice que no, se escucha el grito del principio de él. ¿Qué pasó? Cuando él dijo y habló sobre sus orígenes, escuchamos sonido donde ella se sube a la mesa, corre hasta el jefe Tanaka... Y literalmente le arranca la cabeza con su espada. Si no la entendía, ¿qué querés también? Claro. ¿Cómo le explicaba, no? Claro, ella. Como le explicaba. Hizo... Bueno, y escuchamos toda la escena. Y bueno, y después ella les repite a ellos, muy amablemente, en un tono muy amable. Claro, que, sobre todo. Sobre todo amable. En inglés se lo iba a decir. Y que en japonés se lo iba a una traductora, la secretaria de ella. Entonces le dice que básicamente pueden discutir cualquier tema con ellos, pero menos el origen de ella, porque el que discuta del origen de ella, ella le va a cortar la cabeza. Ah, bueno, como listo. ¿Escucharon, así, chicos? Así que nos discutan a nosotras, que vamos a ver qué hacemos. Exactamente, que vamos a ver qué hacemos. La verdad que Kill Bill no es una buena referencia para... No. Para la paciencia. No, pero no, no, bueno, no. Mientras estén avisados, está todo bien. Así que, Walter, si vos querés ir a la tanda, primero nos preguntás a nosotras. Claro, como si nosotras no... ahora queremos, vamos a una tanda y ya

de tanto mascar y mi espina dorsal hace ruido por mucho subir en el nivel del mar. Pero habrá que subir igual, lejos en la altura podré respirar y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad, voy a esperar que vuelvas acá. Tanto tiempo que no venía y extrañé de verdad a esta gente que me hizo sentir que soy de este lugar. Ahora voy a subir igual, lejos en la altura podré respirar y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad, voy a esperar que vuelvas acá. Mira lo que son esos cerros, por Dios. Gigantes. Del sol y de la tierra, los dueños de todo esto, ¿no? Y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad, voy a esperar que vuelvas acá. Y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad, voy a esperar que vuelvas acá. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. ¿Qué es lluvia eso? Parece, está lloviendo, ¿no? ¿Está afuera, lloviendo? ¿No? ¿Son aplausos? ¿Qué es? No sé qué es. ¿Qué? Ah, porque tengo que decir que es gol de River. Ah, era eso. Bueno, hizo gol River. Era por eso, claro. Bueno. Seguimos con otra cosa. Otro tema, diría. ¿Quién hizo el gol? Un poquito. Walter. ¿Quién hizo el gol, Walter? ¿Quién es el autor? El Chori, yo tengo que decirlo así. Tengo que decir el Chori Domínguez. Sí, hizo el Chori, gol. El Chori. Muy romántico. Alejandro Domínguez. Ahora, ahí está mejor. Alejandro Domínguez hizo el gol. Bueno, muy bien. Felicitaciones para River. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos? Tengo una noticia para contarte. Acá dos noticias así como de las que nuestras. A ver. Las nuestras, así, noticias re locas. ¿Cómo son de las nuestras? A las ver. Nuestras, locas. Sí. A ver. Una británica, una mujer de 40 años. Todo mujeres. Ustedes se habrán dado cuenta el nivel de producción. Sí. Todo mujeres. Perdió 2 años de su vida a causa de una pulsera que compró en el portal de subastas eBay. Ajá. ¿Por qué las perdió? Se perdió en el tiempo. Yo digo, bueno, habrá viajado como el claro, DeLorean. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Bueno, porque dice que resultó ser tóxico al final. ¿Cómo tóxico? ¿Una tóxico, pulsera? Exactamente, dice. Joe Hallowcoat de Dorsley dice que perdió a su novio, su trabajo, su casa y hasta fue internada en una clínica porque se creía que sufría de problemas mentales. Ajá. Epa. Ella logró descubrir el inexplicable giro en su salud gracias a su hijo, de 7 años, cuando este le trajo de la escuela un aviso sobre productos peligrosos. En dicho documento, aparecía el brazalete, que entonces ya había dejado de usar, cuando 22 de sus cuentas se desprendieron, coincidentemente empezó a recobrar su salud. O sea, se rompió la pulsera y empezó a estar mejor. Raro, muy raro. Rarísimo. Sí. Dice, descubrió entonces que las alucinaciones, el sarpullido en todo su cuerpo y los abscesos, acumulaciones de pus en su boca, eran una reacción a la toxina peligrosa que contenía la pulsera que había estado usando desde que la compró en eBay en abril del 2010. Mirá vos, ¿de qué origen entonces? Ella británica. Ajá. Así que ¿y fue la pulsera? Ahí. Y la pulsera, a ver, dice. China, yo no. Estaba físicamente. Sí, pues. Porque los chinos son. Viste que hubo una época que decían cuando abundaban los todo por dos pesos, una época de la economía realmente donde todo se disfrazaba. Sí. Que decían que no, que había juguetes tóxicos. ¿Te acordás? Que vendían lápices chinos y que no, los nenes que no se lo pongan en la boca porque son tóxicos. Y había toda una paranoia. En un punto parece que sí fue verdad, pero bueno, después se. Sí, viste, ¿te acordás que la marca de juguetes muy famosa tuvo que retirar toda una línea de juguetes para bebés? Sí. Y que sí, se habían hecho en Muy en grave, Chile. ¿No? Sí. Y fueron fabricados. Era de esa. Lo que pasa que ese es el problema. Las compañías, grandes compañías, como les sale más barato, las producen en China. Y dicen que son compañías europeas. Los componentes, sí, los componentes y las tóxicos. Hacen en China. Sí, entonces, esta mujer perdió 2 años de su vida debido a eso. Qué bárbaro. La dejó el novio, perdió su trabajo porque... Decían que tenía problemas mentales, que estaba loca. En realidad era la toxicidad de la pulsera. Qué bárbaro. Bueno, totalmente raro, sí. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, y acá hay algo muy interesante. Un pueblo de Austria quiere cambiar su nombre para terminar con las bromas. Ah, porque lo gastan. Lo gastan mucho el pueblo. Por ejemplo. ¿Por qué se llama? ¿Qué? Sí, no sé, ¿cómo es el nombre? ¿Se puede decir o no? Sí, sí, porque para nosotros no significa nada, pero para ellos a ver, contame. Mucho. Fucking significa, se llama. Claro. ¿Se llaman así? Fucking se llama. ¿Y entonces qué es lo por que eso dice, piensan hacer? Los residentes hacer? Del pequeño y apacible pueblo de Fucking en Australia, cansados ya de recibir llamadas telefónicas ofensivas, votarán en estos días el cambio de nombre de la localidad. El pueblo lleva ese nombre desde el año 1000. Ay, desde el 1070, hace muchísimo. Ya está, hace mucho. ¿Cómo es característico de ellos ya? Parece que a Walter no le da gracia. Me tiene que poner una voz grabada para que. Como la serie Yankees, ¿viste? Que tienen como el fondo. Ah, sí. Que sí, te sí, ponen sí. esa risa y te tenés que reír. Tenés que reír porque te contagian. Parece. Es verdad. Bueno, el pueblo dice que viene. Su nombre es de un personaje del siglo XVI. No, del siglo VI, perdón. Llamado Foco. El sufijo ing es una antigua forma germana de llamar a la gente. Por eso el significado real de fucking sería gente de foco. Está bien. Por ahí era. Sin embargo, los angloparlantes la relacionaron con su significado en inglés, gerundio de la palabra fuck. Forma grosera de llamar, bueno, ya sabemos a qué. Sí, claro. Como un insulto, ¿no? Las llamadas de mal gusto han sido la gota que rebalsó el vaso, comentó Frank Bendy, el alcalde de fucking. Y además de recordar que los carteles en el nombre del pueblo han sido objeto de robos por parte de turistas en busca de un souvenir. La propuesta con más de adeptos es la que proclama que el pueblo debería llamarse Foggin. ¿Con qué? Dice, los historiadores afirman que en el siglo XVI que se escribía con G y así es como reclaman que se reinstalen la denominación. Mirá vos. La última palabra la tendrán los habitantes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Así que esperemos que los habitantes de fucking se empiecen a llamar fucking. Claro, por favor, piensen en ellos. Igual te digo que le cambian la K y sí. Y es como hay apellidos realmente crueles, ¿no? Sí, ¿no? Es ¿pero verdad. Qué vas a hacer si ya te tocó así? Y sí, ya no te queda otra. En mi trabajo yo tengo que, a veces anoto cada apellido que decís, pobre tipo, pobre mujer, llamarse de esta forma, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, es así. Si uno piensa, ¿no? En la primaria, en la infancia. Hay uno que tengo que es buenísimo, no lo puedo decir acá. Después se los cuento. Claro. Pero es buenísimo. Sí, vergonzoso, sí. Realmente vergonzoso. Sí. Yo conocí a alguno, alguno que por ahí hacía bromas, que también en mi trabajo, y que era Jeta, era el apellido. Claro. Por ahí digo, no es tan útil, pero lo deben haber cargado muchísimo, ¿no? Suave, claro. Sí, suave, yo tengo unos potentosos así como... Igual rima con otras cosas que me dijeron las rimas y la verdad que... Eso sí no era nada. Claro, no estaba bueno. Que se pueda repetir. No estaba bueno. Bueno, ¿alguna noticia insólita más? No, teníamos dos pequeñas noticias insólitas que eran esta del pueblo y la señora con la pulsera. Ojo, entonces, si compramos cosas por internet, sí, lo por que favor, compramos. Por favor, piénsenlo primero. Estoy viendo en mucho Facebook Día del Animal, ¿no es cierto? Hoy 29 de abril. Y bueno, veo muchas fotos de perritos, gatitos, ¿no? Sí, y gente que le desea feliz día al animal. Que homenajea, claro, a sus animales, sí, ¿no? Sí. Publicando, aprovechando, publicar fotos con ellos. Recordando momentos compartidos también, ¿por qué no? Sí, así sí. Que bueno, nada, es como que me había olvidado que tenía el animal. Yo les mando un gran saludo a, tus perros? A mis dos perros que me acompañaron el día de la tormenta. Yo tenía a mí, ellos tenían a mí, entonces estábamos los tres juntos, ¿eh? Sí. Y compartimos el. Yo amo a los animales, la verdad que sí. Pero bueno, me gusta esto de la gente publicando por Facebook en su perfil. Sí. ¿No? Está bien. Uh-huh. Bueno, esperemos que los animales estén escuchando. Y aprovechando que es el día del animal, pedimos también que los animales que están en la calle, ¿no? Tener conciencia de que si ya queremos tanto a los animales, que pensemos en esto de cuidarlos más, ¿no? Claro, no va a ser como el rey de España que se va a cazar elefantes. Claro, por favor. Esto de hay muchos animales en la calle, muchos animales perdidos que abandonan. Sí. Yo no me canso de ver a veces en veterinarias por acá en Moreno donde dejan las cajas con los animales, con los cachorritos. Sí. Ahora hay formas también de acceder a lo que es la castración gratuita. Sí. Lleva tiempo, porque la otra vez yo también llamé para poder sacar un turno. Claro. Y es un tema porque se habían agotado, número, se habían agotado los números. Se suelen hacer operativos, así que bueno, también es la forma de encontrar... la posibilidad de, bueno, cuidarlo más, cuidar más a los animales, ¿no? Es verdad. Tomar conciencia de ello. Está bueno. ¿Qué hace la operadora acá al lado mío? Nos está mirando la tele, está ahí re, pero además está agarrado de las paredes así como... Y bueno, pero mucha atención, es así. Sí, ¿no? Está jugando su equipo de fútbol. Y también estoy recibiendo mensajes por Facebook de Iván... Abuin, que es nuestro columnista deportivo, quien trata de justificar su ausencia. Y bueno, no sé qué me está diciendo. La verdad que nos vemos el domingo próximo. Entonces, ya está. ¿Qué le voy a decir ahora? No, ahora cuando venga lo agarramos. Es verdad. Ahora quiero mandar un beso también a Florencia Odera. Las mando al frente con el apellido. A Eva, también, que nos escucha. Y a Luciana Canciani. Ella es psicóloga que siempre, muchas veces, nos ha acompañado en Peor para el Sol para tratar determinadas temáticas. El próximo domingo seguramente vamos a estar con ella porque, bueno, estábamos viendo en el diario que salió... un tema sobre la violencia escolar. Que se repite, ¿no? Es algo como esto de cargar al compañero, que lo tomamos como algo normal entre los chicos, pero que a veces se intensifica, ¿no? Y puede ser grave. Exactamente, lleva a depresiones a los chicos en el colegio debido a esto que se llama ahora el bullying. Le pusieron un nombre que es en Estados Unidos, obviamente, que se trata de este acoso. A una persona que por lo general es esta persona débil, retraída, que muchos tildan, que tienen el tilde esto de que es raro. ¿Viste que hay gente que dice? Sí, la persona rara. Sí. Y que en realidad, bueno, no, es distinta. Y bueno, debido a eso distinto, es acosado por sus compañeros. Y ha llevado que hasta suicidios. Es verdad. Y además, tener esta conciencia de que en el aula, en la escuela, se genera una convivencia... diaria, porque es verdad. Sí, es con continuidad. Sí, sí, sí. Y que uno no puede dejar de visualizar. Supongo que los maestros tendrán una formación necesaria como para poder sobrellevar estos tipos de conductas, ¿no? Sí, porque es convivir siempre con a veces casos violentos en que uno deja pasar, pero hay cosas que hay que empezar como a considerarlas, ¿no? Sí, esto de discriminar mucho a un compañero es algo que se puede reiterar muchas veces y puede provocar malestar hasta, bueno, cosas mucho más graves, exactamente. Así que, bueno, por este tema estaría bueno, seguramente vamos a contar con la presencia de Luciana, quien nos va a dar un poco de herramientas como para poder desentramar toda esta problemática y, bueno, invitarnos también a la reflexión. Bueno. Te cuento que tengo acá dos eventos que se van a hacer el sábado 5. Sí, uno, el sábado que viene, ¿no? Ya el sábado que viene, ya estamos ahí nomás. Ya estamos en mayo. Exactamente. La Murga para el Cachetazo nos invita el 5 de mayo a la Plaza Que Se Pasa. Esta es la Plaza Que Se Pasa. ¿Dónde queda esa plaza? Es en el barrio La Perlita, en El Salvador y México. Bien. Ahí en las calles, yo he ido de la plaza y te digo que está bueno. Está buena, ¿no? Está muy bueno. Me han dicho que está buena. Es como muy... Es nuevita, ¿no? Es muy nueva, sí, sí. Bueno, justamente se busca motivar que participe la gente en esta plaza con todos estos tipos de eventos. Y acá nos proponen para... para paliar el frío, para que se vaya el frío, nos proponen acá un evento en donde va a haber un dúo de jazz, candombe, meta negra y semifusa, que son murgas, bien, radio rots y poco y nada, ¿eh? Así que nada, no podemos ir un rato a la tarde, el sábado. Abrigarse, ¿no? Sobre abrigarse todo. Y bueno, vamos a bailar un poco al ritmo de las murgas. Y después, el otro evento que tengo para el mismo día es La Mala Madre Teatro. La Mala Madre Teatro va a hacer el Culebrón Suburbano, ¿eh? La Reconquista, sí. Bueno. Esto es el 19 de mayo y el evento tiene que ver con una obra de teatro que vamos a poder disfrutar, que se trata de un encuentro de tres distintos personajes que tienen que ir al infierno y tienen que compartir este lugar, el infierno, y cada uno tiene sus motivos para estar ahí y se irá develando a lo largo de la obra. Me parece muy interesante. Bien, buenísimo. ¿Algo más de agenda? Por ahora de agenda tenemos esos dos datos. No sé si tendremos algo más, alguna fiesta. Sí, ayer tuvimos fiesta. Ayer sábado fiesta? 28 de abril hubo fiesta en el Churqui. ¿Qué cumplió? ¿Un año? Un año cumplió el Churqui, así que estuvieron de festejo. Nosotros la verdad que no pudimos ir, no sé qué nos pasó, pero sí. Bueno, la próxima no nos la perdemos, ¿eh? Bueno, y les mandamos unas felicitaciones entonces a la gente del Churqui que cumplió un año y lo festejó con todo. Entonces, es verdad, es verdad. Bueno, a ver qué más por acá. Varias cosas. Estamos ahí como que ya, ¿no? La recta final, en los últimos minutos. ¿Vendrá Guillermo Amaro el domingo que viene? Sí, tiene que venir. Sí, ¿no? Sí, directamente tiene que venir. Acá, el telar de Etis, sí. Para el día 13 de mayo va a haber un evento muy relacionado a lo que fue los mandalas la vez anterior. Sí. Esta vez en el telar de Etis, que es un centro cultural juvenil ubicado en la calle Tusengó, esto es para el lado de Moreno Sur, se va a estar realizando un evento que se llama Sinfonía de Oraciones de Paz. Es un evento que invita a agentes de diversas religiones, culturas, ideologías, a realizar una vibración global, colectiva, por la paz. Esto es mandalas, sí. Expresiones artísticas, música, o sea, todo lo que tenga que ver con una expresión que denote un sentido de paz, ¿no? Muy así bien, que bueno, esto va a ser para el 13 de mayo a partir de las 15:30. Igualmente vamos a tener una comunicación con alguno de los organizadores, quienes nos van a estar contando bien de qué se trata este evento, que en simultáneo, sí, y esto es importante, se realiza en Japón, en el Monte Fuji, sede bien. De lo que es un movimiento que realizan, firmes eventos por la paz, y a la vez que se realiza en el Monte Fuji, un monte súper conocido en Japón, donde se hacen plegarias por la paz y distintos líderes religiosos, se realiza también en Buenos Aires, México, Colombia, toda Latinoamérica, y bueno, especialmente se va a hacer uno acá en Moreno, más allá de que en Capital se va a hacer uno por Buenos Aires, bueno, se decidió hacer una réplica acá. Lo cual es bueno porque Muy en bueno. realidad uno es ahora, puede acordar con cualquier grupo institucional y generar también como estos encuentros. Una sinfonía de paz, declarar paz en el mundo. Muy está bueno. Sobre está todo para los chicos, como para crear un poco de conciencia de que uno mediante, puedes ser actor, generas una obra de teatro y puedes dar un mensaje relacionado a una buena convivencia pacífica. Es verdad. Así que, bueno, es interesante. Interesante que podamos participar, entonces. Es verdad. Bueno, ya no nos queda un poquito más de programa. Un poquito. Entonces, yo los invito a escuchar un poco, de música, y cuando ya regresamos nos vamos despidiendo, pero no nos quedó nada más de aire de Peor para el Sol. Ya nos queda muy poquito. Do they know where they go and do they know why they go? Looking Are your book of rules, don't tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away and slips away so fast. I always thought that it would last and it would last. Look into your book of rules and tell me what to see. Am I just that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want war. Bueno, los últimos segundos de Peor para el Sol. ¿La pasaste bien? Muy bien, la verdad que la pasamos re bien las dos, ¿eh? La pasamos muy bien. Hubo mate, así que sí. Eso. La verdad que ahora se tiene que instalar el mate porque el jugo ya de naranja ya fue. Ya fue, sí. Hace frío para eso. Así que bueno, ya estamos terminando Peor para el Sol. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo. Seguramente hará frío. Seguramente que sí, así que bueno, qué mejor cosa que sentarte a escuchar Peor para el Sol. Es verdad, bueno, nos volvemos a encontrar entonces la semana que viene. Y disfruten de su semana, de fin de semana largo, que todavía tenemos 2 días más todavía para descansar. Todavía hay 2 días, así que bueno, hay posibilidad de descanso. Bueno, muchas gracias, nos volvemos a ver el domingo, a escuchar. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luz hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luz hermosa, tan escandalosa, y me vino a buscar. Pero mira, mira, me da como una cosa. Mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y me da.